contigo. Me fui por mi camino, quería gozar mi juventud allá en el mundo, pero fracaso solo hallé en mi camino. Y de haberte dejado me puse a llorar, porque comprendí que sin tu amor yo no soy nadie. Porque comprendí que sin tu amor nada yo puedo hacer. Porque si me falta tu amor, me falta el aire. Porque sin tu amor, Señor Jesús, nada yo puedo hacer. Nada puedo hacer, nada puedo hacer, nada puedo hacer sin Jesús, su amor. Camino, quería gozar mi juventud allá en el mundo, pero fracaso solo hallé en mi camino. Y de haberte dejado me puse a llorar, porque comprendí que sin tu amor yo no soy nadie. Porque comprendí que sin tu amor nada yo puedo hacer. Porque si me falta tu amor, me falta el aire. Porque sin tu amor, Señor Jesús, nada yo puedo hacer. Nada puedo hacer, nada puedo hacer, nada puedo hacer sin Jesús.